Amado y sabio arquitecto de mi alma, aquí estoy, en medio del ruido de mi vida. Vengo a ti no con la intención de escapar de mi lista de tareas, sino para anclarme antes de volver a ella. Siento el peso de las metas, la presión de los deadlines y la ambición legítima de ver mis proyectos florecer. No quiero, Señor, que mi búsqueda de prosperidad me robe la presencia. Te pido la sabiduría para entender que mi verdadero rendimiento no se mide solo por lo que produzco, sino por la paz con la que lo construyo. Enséñame a hacer de mi agenda un acto de servicio y de mi descanso una renovación sagrada. Que mi éxito sea el eco de tu calma y que mi enfoque esté tan centrado en ti como en el próximo desafío. Dame la certeza de que caminaré con pasos firmes, porque mi cimiento eres tú. Yo elijo hoy prosperar desde el sosiego, no desde la histeria. Gracias, porque ya tengo todo lo que necesito. Amén.